Señor, postrado ante ti, quiero adorarte, quiero alabarte. Estoy aquí, Señor, en tu presencia, quiero sanarme, puedes cambiarme. Cambia mi vida, sana mis heridas.